Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que se encuentren muy, muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, ya estamos en vivo, transmitiendo en vivo y en directo para todo el planeta a través de la magia de la internet. Y para que ustedes chequen si es que están sintonizando un programa en vivo o si están escuchando una repetición, pues les voy a decir que hoy es lunes 27 de junio del año 2016. Ya se nos acabó el primer semestre del año, señoras y señores, se nos va de las manos el primer semestre, un semestre complicado, pero bueno, entonces ya estamos en vivo. Ustedes pueden participar activamente en este programa de radio. Es muy sencillo, claro, siempre y cuando nos estén escuchando dentro de estos horarios que acabo de comentar. Es muy sencillo, simplemente ingresen a www.radiodd.org, radiodd.org. Ahí desde su celular, o desde su tablet, o desde su computadora lo pueden hacer. Y al entrar, pues van a ver nuestro portal de la estación. Si ustedes al entrar no escuchan audio, automáticamente tienen que darle play a su reproductor. En el chat van a encontrar también un chat. En ese chat ustedes pueden escribir, exponer su caso, y con todo el gusto del mundo nosotros nos encargaremos de responder a todas sus inquietudes, a todas sus dudas, por supuesto en lo referente a lo que a deudas, ¿no? Porque si nos preguntan de otros temas, pues va a estar complicado. Únicamente lo referente a deudas. Por teléfono también lo pueden hacer al 7576-2140, 7576-2140. Nuestro número telefónico aquí en cabina, 0155 La Lada, para nuestros amigos del interior de la República Mexicana. Ahí también nos llaman, nos platican su caso y con todo gusto les brindaremos atención y asesoría. En Facebook nos encuentran como Defensa del Deudor SC. Defensa del Deudor SC. Vamos a abrir ya de una vez nuestras páginas de Facebook, la de amigos y la fanpage. Ahí está, perfecto, ya están abiertas las dos. Ya nada más, muchos saludos a toda la gente que a través de Facebook nos escucha y nos sigue, esta importante red social. Bueno, en Facebook nos encuentran como Defensa del Deudor SC y en Twitter nos encuentran como Defensa del Deudor. En Twitter tenemos casi 6,000 seguidores y en Facebook más de 65,000. Para que no se vayan a meter a páginas pirata, no se vayan a meter a páginas que no son las nuestras. Bueno, pues ahí está el dato, todos los medios, a través de Facebook, Twitter, nuestro portal de la estación, y por teléfono se pueden poner en contacto con nosotros, con todo el gusto del mundo. Les brindaremos asesoría durante el tiempo que dure este programa de radio en vivo, ¿ok? Pues es como hasta las 4 de la tarde, más o menos. Ok, bueno. Muy bien, perfecto. Ya se está conectando la gente, nos empieza a mandar saludos. Igual, saludos. Bueno, ¿por qué les digo que esta semana ha estado muy ajetreada en lo económico? Bueno, pues por cuestiones bastante adversas en cuanto a la economía mundial. El peso ha tenido un par de semanas bastante, bastante difíciles. Rebasamos esa frontera psicológica nuevamente, porque antes eran los 18, y antes los 17, y antes los 16, y así. Ahorita ya rebasamos esa frontera de los 19 pesos. 19 pesos con 10, 19 pesos con 13, 19 pesos con 45. Llegó a estar en algún momento nuestra moneda frente al dólar. Y ahora con el asunto este del Reino Unido, que se sale de la Unión Europea. Algo que ya nosotros les habíamos comentado hace ya, como 2 años. Que varios países estaban buscando salirse de la Unión Europea, porque pues, en realidad no es que no les funcione como tal, económicamente hablando, el que estos países pues conformen un frente común para tener una economía sólida, pues no es mala idea. El problema son estas cuestiones nacionalistas que pues la gente tiene a veces o muchas veces y que llegan hasta a sorprender a los niveles que pueden llegar. Por ejemplo, cuando se hizo esta encuesta para ver qué pasaba con Reino Unido, si se quedaba o se salía de la Unión Europea, pues yo creo que su primer ministro jamás se imaginó el resultado de la encuesta, ¿no? Al grado que ya renunció, ya presentó su renuncia. Pero ya es un hecho, ya está en trámite el proceso mediante el cual el Reino Unido se sale definitivamente de la Unión Europea. Y obviamente el famoso Brexit, que le dicen Brexit por las siglas de British y la palabra exit en inglés de salir, el Brexit. ¿Qué pasa con los mercados? Pues obviamente no hay certeza, están nerviosos, no saben bien qué va a pasar. Es algo bastante irregular, no es algo que ocurra todos los días y por lo tanto los grandes mercados internacionales se mantienen cautos y obviamente pues sus acciones se desploman por esta situación, como sucedió al día siguiente de la noticia de que se salían de la Unión Europea los ingleses. Al mercado mexicano pues obviamente también le pasó a pegar, por decirlo de alguna forma, esta cuestión, y es donde el dólar se despegó varios centavos a niveles inesperados realmente. Por lo menos no llegamos a los 20 pesos. ¿Qué nos espera en el futuro? Bueno, Reino Unido tiene 2 años para formalizar su salida de la Unión Europea. Ellos se lo quieren tomar con mucha calma, no lo quieren apresurar. Sin embargo, algunos países de la Unión Europea, como Alemania, Italia, entre otros, pues le están diciendo a los ingleses que se apuren, que ya le lleguen literalmente, ¿no? Que se vayan. Porque pues el hecho de estar esperando que se termine de realizar el trámite por parte de Reino Unido para salirse de la Unión Europea desestabiliza los mercados. Y entonces imagínense ustedes mercados inestables por 2 años en lo que acaban su trámite, pues va a estar medio canijo, ¿no? Entonces ya los alemanes, los italianos, los españoles, varios países fuertes de la Unión Europea ya le dijeron a los ingleses, ya te quisiste salir, pues órale, como va, salte, para que ya nos des estabilidad y nos dejes seguir trabajando. ¿En qué le va a afectar a los ingleses esta situación? Bueno, pues al final del día todo es comercio, todo se traduce en comercio. El hecho de que estuviese en la Unión Europea le daba grandes beneficios comerciales entre los miembros de la misma Unión. Como por ejemplo en cuanto a la referente a importaciones, a tener gente de la Unión Europea, de otros países trabajando dentro de su territorio, por unas pagas no tan buenas muchas veces. Eso hasta cierto punto, o de manera muy puntual, pues beneficiaba a los ingleses. Ahorita ya no van a tener ese beneficio en cuanto acaben de salirse. Van a tener que realizar algún tipo de beneficio o trámite para la gente que se encuentra actualmente trabajando en su país y que no pertenecen, que no son oriundos de la Unión Europea, de Reino Unido. Algo se tendrá que hacer en ese aspecto. Pero mientras, así está la cosa. Los mercados internacionales están nerviosos. Los países emergentes como México somos los más afectados por esta situación y ahorita el dólar se encuentra en la tablita bailando arriba de los 19 pesos ya, por supuesto. De pronto llega a contraerse por debajo de los 19, llegando a los 18 pesos y 80 y tantos o 90 y tantos centavos, pero de inmediato nuevamente se vuelve a colocar. O sea, así es como está el asunto, para que vean que no estábamos tan equivocados cuando les decíamos hace 4 semanas apenas quizás que el dólar para el segundo semestre estaría por ahí de los 19 pesos y muy probablemente para el último trimestre del año 2016 veamos un dólar ya bastante fuerte en el orden de los 20 pesos, 20 pesos y centavos. Para que sigan con las precauciones, con los consejos, con las recomendaciones que aquí les hemos venido dando a lo largo de estos años tan complicados, desde 2013 a la fecha, donde sigue la estrategia de ser cautos en nuestros gastos, no endeudarnos, acabar con nuestras deudas, porque las tasas de interés también se ven afectadas por esta situación y si tenemos créditos con tasa de interés variable, nuestra deuda se va a incrementar. Entonces es muy importante tomar todo esto en cuenta, salir lo antes posible de deudas si las tenemos. Y si no las tenemos, pues no hacernos de deudas de momento. Todo lo que vayamos a comprar preferentemente de contado para que no nos veamos afectados al mediano plazo si nos llegan a subir la tasa de interés. ¿Ok? Entonces esas son las recomendaciones que les podemos hacer de momento. en cuanto a este asunto de inestabilidad económica a nivel mundial. Ya lo habíamos platicado en programas anteriores de hace varios años, que había gran inestabilidad desde la crisis en Grecia. Ya se venía a venir este tipo de situaciones. Ahora Escocia se quiere independizar de Reino Unido, por ejemplo, y Texas de Estados Unidos. Y Villacuapa de la Ciudad de México. Bueno, pues vámonos a asesorías ya de una vez, porque ya hay varias preguntas tanto en Twitter como en Facebook, así como en nuestro chat. Por ejemplo, en Twitter nos dice Luca Dicío, que qué pasa si hace 5 años debía 1,000 pesos y ahora debe 12,000, ¿es normal? Pues sí, es bastante normal, ¿no? Por las tasas de interés. Las tasas de interés se manejan bajo 2 esquemas cuando hablamos de créditos al consumo, cuando hablamos de préstamos personales, tarjetas de crédito, y también cuando hablamos de créditos hipotecarios o créditos automotrices, entre otros. ¿Cuáles son estos 2 esquemas? Bueno, una tasa de interés ordinaria. ¿Qué es una tasa de interés ordinaria? Es la ganancia que va a obtener el acreedor por prestarnos dinero si no nos atrasamos. El acreedor nos dice, ¿sabes qué? Yo te voy a prestar estos 100,000 pesos a 1 año, por ejemplo. Y en el transcurso de ese año tú me vas a ir pagando una mensualidad. Al final de ese año, esas mensualidades van a sumar, por ejemplo, 130,000 pesos. Estamos hablando de una tasa ordinaria del 30% sobre el crédito anual, del 30% anual, sobre el crédito que nos están prestando, siempre y cuando no nos atrasemos. Eso queda pactado en el contrato. Si nosotros vamos puntuales con nuestros pagos, al final del crédito habremos pagado 130,000 pesos en este ejemplo que les estoy dando, por un préstamo de 100,000, por la tasa ordinaria. Si nosotros nos atrasamos, si no cumplimos en tiempo y forma con nuestros pagos, existe otra tasa de interés que protege al acreedor, entre comillas, en sus intereses económicos, ¿no? Por el préstamo que nos está haciendo. Si nosotros nos atrasamos con nuestros pagos, entonces se aplica una tasa de interés de tipo moratorio. Moratorio quiere decir que ya estamos en mora con nuestros pagos, que no estamos pagando puntualmente. Entonces, si nosotros nos atrasamos, aparte de la tasa de interés ordinaria que tenemos que cubrir, tenemos que cubrir también una tasa de interés moratoria. Y es cuando los montos adeudados se disparan. Habría que checar, mi estimado Luca, cuáles tasas de interés son las que te maneja tu acreedor. Y en base a eso, pues hacer el cálculo, sacar la cuenta y ver si realmente de 1,000 pesos en 5 años puedes deber 12,000 pesos. ¿Es normal? Es bastante normal. Pero no, a lo mejor no es correcto. A lo mejor el cálculo de los intereses está mal hecho, por supuesto. En beneficio del acreedor hay que realizar ese cálculo y entonces verificar si realmente se les debe esa cantidad de dinero. Si no, pues hay que aclararlo con el acreedor, decirle, ¿sabes qué? Mira, no son 12. De acuerdo al interés que me estás cobrando, a la tasa de interés ordinaria y moratoria, haciendo la cuenta a 5 años, ahorita te debo, no sé, 8,000 pesos, por ejemplo. Entonces eso es lo que te voy a pagar, 8,000 pesos. Y todavía hay que negociar, por supuesto, ¿no? Para ver cómo te los pago y si te pago los 8 o te puedo pagar menos. Al final del día, todas las deudas, como les hemos dicho en el pasado, son susceptibles a negociación. Muchas veces los acreedores pues se niegan a negociar, es lógico. Pero tarde o temprano se puede llegar a negociar una deuda, aún con demanda, aunque los demanden. Aunque el acreedor, ¿sabes qué? Ya no te voy a esperar, te demando, e inicia un proceso judicial mercantil. Aún ya en el juicio se puede llegar a un acuerdo. Que no los asusten con que ya con la demanda ya perdieron sus cosas y no hay nada más que hacer. Eso es falso. Aún en el juicio, durante el juicio, muchas veces es hasta más fácil negociar. Porque ya estamos hablando entre abogados, ya se puede llegar a un pacto entre abogados. Decir, mire abogado, esta persona no le va a poder pagar así a su cliente porque no tiene lana, no tiene dinero. Pero le puede pagar de esta otra forma. Al final del día, la consigna del abogado del banco, por ejemplo, es recuperar la máxima cantidad de dinero posible. Pero no le ponen un mínimo. Entonces, cosa de negociar y llegar a un acuerdo. Lo mismo pasa en tu caso, mi estimado Luca. Entonces, primero, verificar si realmente debes esa suma de dinero en base a las tasas de interés ordinaria y moratoria. Y de ahí, bueno, pues comenzar la negociación, ¿no? Ya una vez aclarado ese punto, comenzar a negociar. Bueno, vamos a ver a nuestros queridos radioescuchas que ya están exponiendo sus casos en nuestro chat de la estación. Oiga, por cierto que, rápido les digo, no ha aparecido el dueño de la cartera que encontramos hace unos días, el miércoles pasado en la madrugada, en la zona de Villacuapa, nos encontramos una cartera con 2,470 pesos. No ha aparecido el dueño. Ojalá y pueda aparecer. No tenemos datos del dueño. En la cartera no venían ni credenciales, ni identificaciones, ni tarjetas de presentación, ni nada de eso. Entonces, si ustedes o algún conocido perdió una cartera en la zona de Villacuapa, para ser exactos, en la calle de Acoxpa, casi llegando al periférico, a la lateral del periférico, a Avenida de la Hacienda se llama, en esa zona, el pasado miércoles, en la noche, en el transcurso de la noche, pues nosotros la tenemos y nos encantaría regresársela. Entonces, que se pongan en contacto con nosotros al correo que hicimos especialmente para esto. Se llama tengotucartera@defensadeldeudor.org. tengotucartera@defensadeldeudor.org. Vamos a darle un par de semanas. Si en un par de semanas no ha aparecido el dueño, pues ya vemos a quién le donamos ese dinero. Le hace falta muchísima gente. Algo haremos para que sea pues bonito, ¿no? Si no aparece el dueño, pues algo bonito ya de pérdidas. Bueno, pues ahí está el dato. Dice Ley que tiene una deuda con Banco Azteca de un préstamo personal que lleva con un atraso de un mes. Ley ha estado fuera de su casa y han dejado las notificaciones en su puerta y los vecinos le han comentado que han ido a tocar a la puerta de una forma no muy amable, preguntando a los vecinos por Ley, que si eso está permitido, nos comenta. Bueno, ¿está permitida la cobranza? Sí, sí pueden ejecutar la cobranza, sí pueden llegar a preguntar por ti con los vecinos, no hay ninguna ley que se los impida. Lo que no está permitido es que sean agresivos, que sean irrespetuosos, que sean amenazantes, que den información de carácter personal a otras personas que no tienen nada que ver con tu deuda. Por ejemplo, y cuando hablo de estas personas que no tienen nada que ver con tu deuda, pues son todos. El único que tiene que ver con tu deuda eres tú. Al único que le pueden dar información de carácter personal referente a tu deuda es a ti. Ni a tu esposa, ni a tu mamá, ni a tu papá, ni a tus hijos, ni a tus vecinos, ni a nadie le pueden decir absolutamente nada en lo referente a tu deuda. Quizás sí preguntar, tocar en tu casa y si no sales, pues preguntarle a un vecino, oiga, ¿no sabe por el señor Ley? No, pues no sabemos. Ok, perfecto. Hasta ahí. Más allá, decirle, no es que debe tanto dinero y no ha pagado, eso ya no está bien. Y en este caso, mi estimado Ley, tú puedes presentar una reclamación directamente ante la Condusef por mala cobranza. Recordemos de que a partir de que entró en vigor la reforma financiera por una serie de propuestas que realizamos nosotros, la Condusef ahora tiene mayores facultades de carácter regulatorio para con los despachos de cobranza. O mejor dicho, para con las empresas, los bancos, las financieras, las cajas populares, etcétera, que contratan a estos despachos de cobranza. Bajo el esquema de la mala cobranza se puede presentar una reclamación. ¿Qué es mala cobranza? La cobranza amenazante, insultante, mentirosa, agresiva, que difunde datos personales a terceros. Todo eso es mala cobranza. Todo eso cae en el nicho, en la definición de mala cobranza, y cualquiera puede presentar su reclamación directamente ante la Condusef. Lo pueden hacer de manera personal directamente en alguna oficina de Condusef o a través de su página de internet www.conducef.gov.mx. Ahí está el link. Se llena un formato. Si tienen ustedes evidencia física, por ejemplo, documentos que les hayan dejado, etcétera, los pueden anexar y enviarlos y volverlos a enviar al día siguiente y volverlos a enviar al día siguiente y así hasta que se tenga respuesta. Es muy importante que lo hagan porque sí, evidentemente hemos visto una disminución en la mala cobranza a partir de que entraron en vigor estas nuevas normas, pero es importante no aflojar el paso. Debemos seguir insistiendo para poder erradicar de una vez por todas la mala cobranza, sobre todo con bancos como Banco Azteca, que continúa con estas estrategias poco éticas, por decirlo de alguna forma. ¿Ok? Así hazle, mi estimado Ley. Le mando un saludo a mi productor, Helmi. Un saludo y un abrazo. Muy buenas tardes, mi estimado amigo. ¿Cómo estás? Para ti y para tu personal allá en nuestras oficinas de Guadalajara. Dice el Chino que buenas tardes. Nos manda un saludo. Saludos para mi amigo el Chino. Freddy, muy buenas tardes. Dice el Chino que si de casualidad no sabemos qué pasó con el envío de la alcancía. Sí, fíjate que sí tenemos evidentemente, y más bien efectivamente, tenemos un atraso con 3 libros y 3 alcancías que supuestamente ya se habían enviado, pero que regresaron de la mensajería y se quedaron. Una enorme disculpa. Aparte de mi amigo el Chino, si alguno de ustedes se ganó su alcancía y su libro mediante pues, las mecánicas que hemos tenido para poderlos regalar y pues, no lo han recibido, pues avísenos, por favor, para hacerles llegar su libro y su alcancía. Mi estimado el Chino, te voy a dar una dirección de correo electrónico, si eres tan amable. Mira, la dirección de correo electrónico es trámites, así, trámites, arroba dddmx.org. Lo repito, trámites arroba www.mdmiguelx.org. Ahí nos vas a poner, por favor, miren, soy el chino, tu nombre, por supuesto, y me gané una alcancía y un libro hace unas semanas con ustedes y no me ha llegado. Y con todo el gusto del mundo nos coordinamos para hacerte llegar tu regalo. Una gran, gran disculpa. Tenemos tres, repito, tres que no se han entregado desde los últimos que regalamos. Entonces, por favor, avísenos bien cómo está el asunto y se los haremos llegar. Dice Juan María Pesina Sif que está en problema con Compartamos Banco. Está en jurídico y quiere hacer algo para que no vayan a embargarlo. Juana María Pesina dice que está en problemas con Compartamos Banco, ya está en jurídico y quiere hacer algo para que no la embarguen. Mi estimada Juana, ¿cuánto dinero debes? ¿Cuánto tiempo tienes de atraso? Por favor, pásame esos datos y te digo qué es lo que tienes que hacer. Edmundo, si es bueno sacar un crédito para liquidar deudas, es bueno, resuelve tu deuda, saludos. No es buena idea hacer hoyos nuevos para tapar hoyos viejos. Al final, casi nunca resulta conveniente. ¿Por qué? Porque si ya estamos buscando quién nos preste dinero para pagar nuestras deudas, quiere decir que ya tenemos un nivel de endeudamiento considerable, algo que ya no podemos manejar. Y también quiere decir que los bancos ya no nos están prestando dinero, porque ya tenemos unas deudas considerables. Entonces, ¿a quién acudir? Pues nos quedan las cajas populares, las financieras y algunas empresas que se dedican a prestar dinero. El problema con todas estas opciones es que manejan tasas de interés superiores a las que nos manejan los bancos. Entonces, si nosotros tenemos una deuda de una tarjeta de crédito, por ejemplo, del 27%, y conseguimos un préstamo para pagar esa deuda con una tasa de interés del 34%, pues ya estamos mal. O sea, estamos pagando una deuda que estaba cara con otra deuda todavía más cara. Y luego también existen muchos estafadores que nos ofrecen créditos, los famosos créditos milagro, sin aval, con intereses muy bajos, cantidades muy fuertes de dinero, con mensualidades muy cómodas, a muy largos plazos. Resulta ser que la gente va con estos estafadores que están en edificios de gran prestigio, están en el World Trade Center, por ejemplo, y nosotros tenemos oficinas ahí. Imagínense ustedes si la gente no le genera confianza a eso. Ah, va a temblar, señoras y señores. Mucho cuidado. Vamos a cortar esta transmisión. Parece ser que no está tan fuerte. Parece ser que no está tan fuerte. Vamos a esperar un poco. Pues está más fuerte que otros que han pasado, pero parece que no está tan grave. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México en este momento. Ligero temblor, ya pasó. Ya pasó el temblor. Ya se quitó. Ok. Todo bien por acá. Perfectamente, ya estamos esperando la señal de mi productor para continuar con el programa, pero afortunadamente todo bien, no tuvimos ni siquiera que salir de las oficinas, todo tranquilo, todo sereno de este lado. Ya pasó, sí, ya se quitó completamente, siempre que tiembla, yo me quedo así como con la sensación unos minutos más. Entonces lo que hago es voltear a ver las lámparas y todo lo que se estaba moviendo y ahorita ya se está comenzando a tranquilizar. Ya definitivamente ya no está temblando en la zona de Coyoacán, en la Ciudad de México. En la zona de Coyoacán, en la Ciudad de México, ya pasó. No pasó a mayores, afortunadamente. Todo tranquilo, todo correcto. Listo. Bueno, pues ya se quitó. Bueno, entonces continuamos con las asesorías. No pasó más que del susto. Afortunadamente este asunto de la alerta sísmica, pues ya ha funcionado, suena fuerte y a veces nos avisa, como el otro día en la madrugada, y no se siente absolutamente nada, pero yo creo que es mejor que nos avise y que no se sienta nada, que no nos avise y se sienta fuerte, ¿no? Bueno, pues no pasó más que de un simple susto. Denme un pan. Bueno, continuamos con las asesorías. ¿En cuál me quedé? Ah, que si es bueno sacar un crédito para liquidar deudas, no es bueno, no es conveniente sacar un crédito para pagar una deuda. Lo ideal es negociar esa deuda. Es buena, resuelve tu deuda. Hablamos para el periódico El Universal apenas de este tema de las reparadoras de deuda. ¿Son convenientes? Pues miren, lo dejo a su criterio. Lo dejo a su criterio. Ustedes analicen cuánto les van a cobrar, cuánto van a terminar pagando, qué descuento les ofrecen. Si realmente van a pagar lo que les están ofreciendo, van a pagar más al final. Si tienen ustedes forzosamente que ahorrar su dinero, porque recuerden que las reparadoras manejan un esquema de ahorro, entre comillas, ¿no? Lo que hace su cliente es que va ahorrando en una cuenta concentradora y al final, cuando tiene su dinero reunido, pues va y paga su deuda. El problema de hacerlo de esta manera es que pues ustedes se encuentran en un... pues en una cuestión de inestabilidad económica. Ustedes no tienen un flujo constante de ingresos, algo que les permita decir, bueno, cada mes tengo que ahorrar esta cantidad forzosamente. Y sobre todo si sus deudas son elevadas, si hablamos de deudas de más de 70, 80, 100, 150 mil pesos, pues meterle a estas cuentas concentradoras una mensualidad fija es bastante complicado. El verdadero problema de todo esto, dejen ustedes que tengan que ahorrar. El problema es que si ustedes fallan con su ahorro es que los penalizan, les quitan dinero porque no pudieron ahorrar lo que ustedes habían pactado. Nosotros preferimos que ustedes ahorren donde ustedes puedan, donde ustedes quieran, al ritmo que ustedes puedan. Entendemos que hay meses en los que van a poder ahorrar mucho y entendemos que hay meses en los que no van a poder ahorrar absolutamente nada. Entonces, pues ustedes vayan ahorrando. Los interesados en resolver el problema son ustedes. Vayan ahorrando, son adultos. Y en algún momento nos van a llamar y nos van a decir, ¿sabes qué? Defensa del deudor, ya tengo mi dinero ahorrado. Vamos a negociar mi deuda. Y ya nosotros nos encargamos de negociar su deuda. Es mucho mejor, mucho más efectivo. Entonces, comparen las distintas opciones. No es porque yo trabaje aquí, pero les aseguro, les garantizo que nadie les va a poder ayudar mejor que nosotros. Pero ustedes, chéquenlo. Vayan a las distintas reparadoras, vean las opciones que les dan, acérquense a nosotros, vean nuestras opciones. Y en base a eso, ustedes solitos van a tomar la mejor decisión. Pues hasta ahorita parece que todo tranquilo con el temblor. Por ahí nos pasan reportes de Iztapalapa, de Polanco, de Valle de Aragón, que ni se sintió, nos dicen por allá. Muchas gracias. A través de Facebook la gente se mueve muchísimo. También en nuestro chat de la estación nos están pasando el dato. Por ejemplo, Alma, zona Polanco, apenas se sintió. Sonido tajante, dice, me cayó una tabla roca encima, ayuda. Hay que mandarle ayuda a Sonido tajante. Volcom, todo bien en Iztapalapa, nos dice Volcom. En Coyoacán todo tranquilo. Zona Agrícola Oriental, nos dicen sin novedad. Muchas gracias, rápidamente nos empiezan a pasar los reportes. Jardín Balbuena, todo bien. Zona Aeropuerto, nada por allá. Parece que se sintió un poquito más acá al sur de la Ciudad de México. En Tasqueña, por ejemplo, dicen que sí lo sintieron. Pero no nada así grave, ni mucho menos, afortunadamente. Bueno, seguimos con estas preguntas que nos están haciendo. Dice, porque si no se nos acaba el programa, le quedan 2 minutos. Beto a saber que tiene o tenía una deuda de tarjeta de crédito con Banorte. Hizo pago con descuento y le quedaron de mandar carta finiquito, la cual nunca llegó. Pero acaban de pedir su reporte de buró de crédito y aparece en ceros. ¿Será correcto? Si ya está en ceros, es muy posible que ya no les debas. El problema es que podría estar en trámite de venta y al rato volver a aparecer. Entonces, lo ideal es que pidas un estado de cuenta. Ve directo a la sucursal y pídeles un estado de cuenta. Ese es el que debe de aparecer en ceros, mi estimado Beto. A saber, que es bastante bueno que en el buró ya aparezca en ceros, pero puede aparecer en ceros por diversas circunstancias. Dice Sonido tajante, ojalá se haya derrumbado, compartamos banco para que olviden su deuda. Pues es cruel el chiste, pero bueno. Francisco, le mando un saludo. Alma, muy buenas tardes. Dice Alma que acaba de enojarse por una llamada de cobranza de un despacho por deuda con Bancomer. Hace mucho que no contestaba esas llamadas. Fue amable, le explicó, pero de repente una supervisora intervino en la llamada y se puso en plan rudo a amenazarla. Terminó colgando, pero la hizo enojar. Pues no te enojes, Alma, es una llamada telefónica. Recuerden que el poder está de su lado. Ustedes son los que se deciden si se enojan, si se enganchan, si se molestan. Miren, si ustedes reciben una llamada de cobranza y el cobrador se pone necio, cuélguenle. Ahí está el poder, ustedes tienen todo el poder, no se lo pasen a ellos. No se queden enganchados en el teléfono, no tienen ustedes ninguna necesidad. Si el cobrador es déspota, es majadero, es amenazante, le cuelgan. ¿Sabe qué? No tengo tiempo, pum. Por ejemplo, yo no es de cobranza la llamada que recibí el día de hoy, pero es bastante molesto que lo despierten a uno vendiendo seguros de una tarjeta de crédito que tengo, de American Express. Me llaman por teléfono a las 8 de la mañana. Nos dicen, oye, ¿sabe qué? Que le ofrecemos un seguro muy bueno y que las arañas... Digo, pero pues, no me interesa ningún seguro, de verdad. Pero no le dije así. Le digo, ¿sabe qué, señorita? Ya me lo ofrecieron, no me interesa. Muy buenas tardes. Y le colgué. Todavía alcancé a escuchar cuando la señorita dijo, pero es que todavía no le explico. Pues es que en realidad no me interesa que me expliquen absolutamente nada, ¿no? No tengo tiempo, no tengo interés, no tengo deseos de estar escuchando un seguro que no quiero, definitivamente. Entonces, el poder es de ustedes, hagan lo mismo. Que el cobrador es grosero. Ah, sí, mire, ¿sabe qué? No puedo dialogar con usted bajo estas circunstancias. Le cuelgo, ¿sí? Les va a volver a llamar. Sí, seguro. Le contestan. Sí, ¿qué pasó? Oiga, ¿por qué me colgó? Pum, le vuelve a colgar. Tercera. Soy mando por teléfono de qué pasó con el temblor. No les den más espacio. A la tercera. Oiga, ¿qué por qué me colgó? Le vuelven a colgar. Y ya no le contesten. O contesten y déjenlo así, hablando solo. Ah, sí, espéreme. Pum. Lo dejan ahí, el teléfono, rato abandonado. 10, 15 minutos. Así el cobrador ya no tiene ningún poder sobre ustedes. Le quitan todo el poder al cobrador. El cobrador va a entender que no los va a poder asustar, que no los va a poder intimidar. El que va a hacer coraje, vaya, es el cobrador. Así de fácil. Dice Deivas, que buenas tardes, saludos desde San Luis Potosí, saludos hasta allá. Pérez dice que felicidades por el programa, tiene una duda y una deuda para poder negociar con el banco. Tiene que esperar a que ellos le den ofertas o nosotros podemos negociar. Pregunta porque en Guadalajara le dijeron que tiene que esperar a que ellos le conecten para una oferta. No, nosotros también podemos negociar, pero mira, es como cualquier negociación, ¿sí? Quien habla primero, por lo regular, pierde. Entonces preferimos que sea el banco el que nos haga la primera oferta. ¿Me entiendes? Siempre es mejor, como cuando vas a vender un carro. Si tú vas a vender un carro, pues dices, a ver, pues ¿cuánto me estás ofreciendo, no? A ver, hazme una oferta. No, pues tanto, ya en base a esa oferta tú sabes si subes o bajas. Si tú le das el precio, a lo mejor podías conseguir un poquito más. Pasa exactamente lo mismo. Entonces, esperar la oferta es muy buena estrategia, pero si tú ya tienes dinero y te urge negociar, podemos negociarla nosotros, iniciar la negociación. Dice José Luis, que saludos a todos, está en un apuro por Santander y Banamex, tuvo el infortunio de creer en Resuelve Tu Deuda. Era una buena opción para él, pero dejó de dar sus abonos y ahora cree que ya perdió los pocos recursos que ya aportó. ¿Es recomendable retomar este programa con la intención de salvar sus aportaciones hechas? Saludos a todos. Depende cuánto dinero tengas ahí, pero definitivamente no es buena opción. Vente para acá, aquí no tienes que ahorrar, ni mucho menos en ningún lado. Con nosotros al menos, aquí tú ahorras donde tú quieres a tu ritmo. Si tú puedes ahorrar un mes 20 mil pesos, pues qué maravilla. Si un mes no puedes ahorrar nada, no hay problema. Ahorras en tu banco, donde tú prefieras, no sé. Aquí el chiste es que ustedes tengan libertad financiera. Ustedes se encuentran en un esquema de incapacidad, por decirlo de alguna forma, económica. No tienen los recursos suficientes para cumplir con sus obligaciones financieras. Apenas pueden sacar sus gastos corrientes, como la renta, la luz, el teléfono, etcétera. Entonces, es muy complicado que a una persona que se encuentra bajo estas circunstancias se le imponga un ahorro forzoso cada mes. Ese es el gran problema que nosotros vemos con las reparadoras. Por eso no funcionan. Es mucho mejor que la persona vea cómo va fluyendo su efectivo y diga, este mes puedo ahorrar tanto, pum, pum, pum. No, pues este mes no puedo ahorrar nada, pero el que viene me repongo y ahorro un poco más. Y así no hay penalizaciones, ni multas, ni contratos forzosos, ni nada de eso. Entonces, de acá van a ver que les vamos a ayudar mucho mejor. Dice Freddy que compren libros y regálenlos. Claro que sí, por supuesto, para lo que vamos a hacer con los 2,470 pesos que están en la cartera. Si es de ustedes, por favor, avísenos, se las regresamos. Pedro dice, si le depositan la utilidad en la cuenta común y le dan un número de híjole, no entendí. Choc 47 le mando un saludo, ya pasó el temblor. Pedro, de referencia, a un número de referencia le dicen que nadie puede cobrar ese dinero más que él. Si no lo hace, ese dinero se regresa a la empresa. Si va a ventanilla, el banco puede quedarse con ese dinero. Depende, mi estimado Pedro. Si te depositan en una cuenta, en un banco donde tú tienes una deuda, sí es probable que el banco se quede con ese dinero. Es muy probable. Si te depositan en otro banco donde no tengas ninguna deuda, tú puedes ir y cobrar ese dinero sin problema. Dicen que estuvo leve el temblor, muy bien. Pepe Luis, buenas tardes, nos manda saludos, muchas gracias. Hace un par de meses se iba a afiliar a Defensa del Deudor, pero por una razón u otra no pudo. Ahora está en proceso de retomar este proceso. ¿Qué es lo que puede hacer ya que recibe el contrato de afiliación, pero hizo el pago? Pues si recibiste el contrato y ya hiciste tu pago, notifícalo a nuestra área de pagos, si eres tan amable, pagos@dddmx.org. Les dije, miren, ya me llegó mi contrato, ya realicé mi pago, ahí está mi ficha, y a partir de ese momento, pues ya estás afiliado, mi estimado Pepe Luis. Juan, hace 4 meses se acabó el préstamo, ella sí pagó y otras no, la deuda es de 2 fichas, de 12, se debe 24,000 pesos, no sabe qué más. Les cobren, quiere resolverlo lo antes posible, gracias por la ayuda. Ah, es un préstamo grupal, desgraciadamente en estos préstamos grupales quedan como avales unos de otros, los integrantes del grupo se van avalando unos a otros, si uno no paga, los demás están obligados legalmente a pagar esa deuda, por eso es muy importante que no le entren a esos préstamos. ¿Qué hacer? Bueno, pues hablar con los integrantes del grupo, tratar de dialogar con las personas que no pagaron para que paguen. Y si no se puede, pues entre los que quedaron, pues pagar la deuda. No hay más que hacer porque si no les va a perjudicar en su historial crediticio y corren el riesgo de demanda. Entonces, muy importante que lo vean de esta forma. Pepe Luis nos manda saludos. Ya le tomamos su duda. Ah, no hizo el pago. Pues hazlo. Haz el pago lo antes posible y con eso activamos tu contrato, mi estimado Pepe Luis. Alma tenía 7 tarjetas, ya liquidó 2. Tiene posibilidad el próximo mes de liquidar otras. ¿Qué le conviene liquidar, las de mayor antigüedad o las de mayor monto? Pues depende de distintos factores, como el tipo de acreedor, pero ¿por qué no lo hablas con tu asesor directamente? Tu asesor te podrá decir de la mejor manera cuál negociar antes. ¿Por qué? Porque ellos tienen tu información ya mucho más detallada. Yo aquí nada más veo un panorama general. Mi consejo sería, saca primero las más chicas, ¿no? Ve de las más chiquitas y ve las más grandes, y así hasta que llegues a las más grandototas. Pero mejor háblalo con tu asesor porque dice, ¿sabes qué? Ahorita, por ejemplo, tenemos muy buenos convenios con Banamex. En este momento Banamex nos tiene un ofrecimiento para ti para que liquides esa deuda con un magnífico descuento. Y a lo mejor es una deuda muy alta. Entonces, pues conviene liquidar esa ahorita, ¿no? Porque está esta promoción, por decir algo, ¿no? No porque la haya, es por decir algo. Entonces, lo ideal es que hables con tu asesor directamente. Bueno, pues ya se acabó este programa, un programa un tanto movido, muy mal chiste. Pero les agradezco infinitamente que nos hayan escuchado. Los invito a que nos escuchen el día de mañana martes a las 9 de la noche, horario nocturno. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Dice Pepe Luis que muchas gracias, va a ser el pago esta semana. Gracias por el apoyo, te mando un abrazo, mi estimado Pepe Luis. Pedro, la cuenta es común, no está su nombre, pero sí está en el banco a quien le debe. Ah, no te pueden retener este dinero. ¿Por qué? Porque ese dinero que está en el banco no es tuyo todavía. No te pertenece, es de la empresa o de la persona que asignó esa cuenta común. Tú vas a llegar a ventanilla, vas a retirar esos recursos, te los tienen que dar. En cuanto tú los tienes en tu mano, ya son tuyos, ya es tu dinero. Pero créeme que nadie va a ir a decirte, ahora démelo porque debe. No, te puedes ir sin ningún problema. Entonces ahí sí no vas a tener mayor complicación, pero que te lo paguen en efectivo. Si te lo depositan en una cuenta dentro de ese mismo banco, olvídalo, se lo van a quedar. Alma no tiene nada que agradecer. Nos dice Francisco que fue de 5.6 grados el temblor. Pues acá se sintió un poquito más fuerte que eso. Yo lo sentí como de 6 y cachito. Pero bueno, a veces se siente un poco más, a veces se siente un poco menos. Depende de distintas cuestiones. Bueno, ya nos vamos. Muchas gracias por habernos escuchado. Los invito nuevamente a que nos escuchen mañana a las 9 de la noche. Por aquí mismo, Radio Defensa del Deudor. A mi productor Helmi, le mando un saludo y un abrazo. Y bueno, pues ya, sin más que agregar, nos escuchamos y nos leemos el día de mañana.